Bueno, pues muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas un viernes más al programa de Hasta el Coño. Yo soy Lorena y os voy a recordar las redes sociales, Facebook, Lorena y Noelia Radio Toperas, Instagram, hasta guión bajo el, uy, guión bajo cuno, guión bajo radio guión bajo topo, tenemos Twitter, arroba hasta el cono ZGZ. Y correo electrónico hasta el cono 2020 arroba gmail.com. Buenas noches, Noelia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues estoy cargadita de emociones hoy. Tenemos un programón... Intensito, que yo creo que nos va a remover muchas conciencias. Es lo que hace falta. Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy? Uno de los 6 antifascistas condenados... Así que luego pasaremos a presentarle y hablar con él un ratito. Ay, ay. Luego, como no, nuestra sección de noticias. Y así como postre tenemos, inauguramos sección, vamos a hablar sobre cultura y haremos algunas recomendaciones para estos pilares y los días que quedan. Ojo, ojo, que tenemos un primer plato muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. Muy, muy fuerte. Va a ser calentito, calentito. Calentito, calentito lo que tenemos ya preparado ahí para diciembre. Y lo que queda. Y lo que nos queda. Y lo que te rondaremos. Lo que queda para noviembre. Pepe, muchas gracias por estar una vez más ahí acorpándonos, acompañándonos en los mandos. Ya sabes que para nosotras eres una más del programa. Gracias por estar ahí, Pepe. Gracias a vosotras. Si es que, ay, qué bonito es. Qué bonito. Pues mira, ¿qué te parece si ponemos una cancioncita antes de dar paso al primer plato fuerte de esta noche? Y cogemos un poquito de fuerzas y luego ya empezamos con él. Vale, vamos a empezar con una canción de Riot Propaganda que nos has pedido expresamente. Así que, sí, Pepe, justo la que está, debajo. La de debajo. Le llamo en paz. Esa es, dale caña. El miedo sigue sin cambiar de bando. Siguen desahuciando y el pueblo sangrando. Siguen llorando las mismas familias. Crece el desencanto, el hastío y la apatía. Y las calles siguen vacías. Despiden profesores, contratan policías. Nos quieren dóciles, serviles y cómplices. No les des el gusto y ante lo injusto grítales. Grítales que no tenemos nada ya. No les des el placer de verte llorar. Nos quisieron quitar la ilusión y el dinero. Y de tanto quitarnos también nos quitaron el miedo. Pero carecemos de empatía, ya que desde niños nos enseñan a competir en lugar de a vivir en compañía. Y nos dijeron que el resto son enemigos a batir. Y sonreír porque les jode a los que dieron un golpe de estado en el PSOE. Los de la Calviva, los de Felipe, los de las ETTs, los de Susana Díaz, la cacique. Los que dejaron con gripe el tejido industrial y con la S y la O juegan al escondite. Que os jodan, soy el quinto Beatle. Tengo a mercenarios de prisa ladrándome en Twitter. Le llaman paz a morir de silencio, a resignarse a morder el anzuelo, a no pelear porque no hay por qué hacerlo, a obedecer y a vivir con miedo, a caudicar ante cada injusticia, a depender de aquellos que las citan.

yo personalmente, con mi sentencia, pero es que cosa de un mes después se condenó a Pablo Hasél y Pablo Hasél entró en la cárcel. Sí. Cosa de un mes después descubrimos que a 13 chavales en Cataluña por reivindicar la educación pública los iban a llevar en total, creo que 18 años, una barbaridad. No lo sabíamos. Sí, en total, entre todas las condenas sumadas, pero que aún así sigue siendo una barbaridad, ¿no? O sea, entonces, para empezar eso, estoy hasta la polla de la criminalización de la protesta, porque la protesta no es un crimen, es un derecho, y dentro de un Estado democrático, pues debería ser un derecho garantizado. Claro. Estoy hasta la polla de que a los jóvenes solo nos quede la oportunidad de optar a trabajos, se les llama precarios, pero son trabajos de mierda. ¡Ole! Son trabajos de mierda. Yo he vivido en muchos de ellos. He trabajado como rider, incluso. Y pues bueno, directamente no es que la juventud, porque muchas veces desde ciertos sectores de la sociedad es como que se dice que esto es que los jóvenes lo eligen porque es el trabajo que ellos quieren, porque quieren ser jefes. No, es que lo coges porque no hay otra. Lo coges porque no hay otra. Cuando el hambre manda... Exacto. Cuando tienes que llevar lentejas a casa, tienes que llevarlas y punto. También estoy hasta la polla... Hasta la polla de fascismo. O sea, eso desde luego fue el motivo por el que fui a esa manifestación. No lo voy a negar porque no creo que incurra en delito acudir a ninguna manifestación. Pero sí, o sea, y no solo en España, en el resto de Europa estamos viendo cómo el fascismo está creciendo, se están subiendo. Creo que los has llamado muy bien neofascistas, porque realmente no son fascistas. Bueno. Esta gente, yo los considero todavía más peligrosos, porque es que están bien vistos. O sí. sea, son hasta están totalmente normalizados, legalizados y asumidos por la sociedad como no. Es que hay partidos de los dos extremos. Sí, pero porque tienen un discurso como muy fácil, ¿no? Para gente... Demagogo. Sí, un discurso para el pueblo, pero sin contar con el pueblo, está clarísimo, ¿no? Entonces, con ese discurso fácil y... Sí, que es que analizas el discurso y es que está claro que es... Lo, ¿no? En esa línea que tú dices. Total. Sí, a fin de cuentas es echar piedras fuera... Porque cuando eres político eres responsable de lo que pasa en tu país. Y no, lo que haces es tirar piedras fuera y decir, no, es que esto es por los inmigrantes, esto es por las mujeres que abortan, esto es por... No, oye, no. O sea, no, hasta la polla, ¡rojo! Sinceramente. Bien. También estoy hasta la polla porque esto me toca personalmente, que la música sea un privilegio. Yo creo que no se conoce porque, pues obviamente, si tienes un grupo local no tienes voz y te cuesta mucho avanzar, pero la cantidad de pasta que te cuesta montar un concierto con esto de los alquileres de las salas y estas cosas, la poca confianza que dan los ayuntamientos a los grupos locales de la propia ciudad, ya con Jorge Azcón ni vayamos a hablar, pero sí, estoy hasta la polla de lo que cuesta tener un grupo local, aunque sea como hobby. O sea, tienes que tener pasta para soltar porque se te ha roto una cuerda, porque se te ha roto un ampli. Hay que dar facilidades, ya, para que la cultura sea accesible a todos. No solo la música, toda la cultura. Es que es un hobby de lujo, ¿eh? Yo tocaba la batería cuando era jovencita, no sé si esto os lo he contado alguna vez, con 18 años. Y bueno, la primera batería que tuve fue electrónica. ¿Cara? Que fue como muy bien. Y luego lo que dices tú, o sea, busca un sitio para ensayar acondicionado, porque casi no hay, aquí en Zaragoza casi no hay. Tienes que tener licencia. Es que es un rollo. Y luego, como quieras, ir a tocar alguna sala o lo que sea, es que sería palmas. Lo suyo, ¿no? El poder tocar, claro, pero en es cualquier que sala. Palmas pasta. Claro, pero creo que se tenía que plantear el hecho de que la hostelería invitara a los grupos locales para hacer pasta. Claro, pero... O sea, hay que cambiar totalmente ese pero chip. Piensa que nosotras ahora mismo, por ejemplo, estamos hablando de grupos que no son precisamente ni de reggaetón ni de rock pop. Da igual. Sí, o sea, yo creo que ya solo por el hecho de que el grupo de tus colegas toque va a traer a más colegas y eso va a acabar llenando la sala. Entonces yo creo que hay que cambiar ese chip de por qué tienen que pagar los artistas las salas cuando en verdad están ofreciendo un servicio que es como la cultura, ¿no? Un servicio cultural. El enriquecimiento de la ciudad. O sea, es que yo creo que hay que cambiar completamente ese chip. Lo que pasa que yo ahí sí que lo entiendo, porque cualquiera aguanta ahí un poco de death metal o algo así, o de hardcore, es como... es igual. Bueno, pero hay bares heavies, hay bares de... Esa zona heavy. Esa zona heavy maravillosa, ¿no? Que puede invitar artistas como, ¿no? Como Javichu y que puedan hacer conciertos. Que a cambio de cerveza, pues yo creo que encantados de tocar, ¿no? En cualquier lado. Entonces... Pero claro, ahora con la pandemia también ha estado todo súper limitado. Sí. Ahora sí que van a empezar a hacer conciertos, pero vaya, el Utopía, que es con la gente con la que yo más me relaciono, han estado jodidísimos con el tema pandemia. Ojalá, ojalá que todo esto nos sirva para hacer un cambio de paradigma, ¿no? Y volver a los espectáculos en vivo, a los conciertos, por Dios, a los pogos. No, ya empiezan las opens. Ya empiezan las opens. Claro, los open mic y todo esto. Ojalá. Un quinto motivo. Pues, mira, estoy hasta la polla de lo poco que se valora también esta ciudad. O sea, a mí Zaragoza me parece que tiene un potencial tanto cultural como político, como económico. Creo que aquí hemos vivido muchas cosas previamente a que Héroes del Silencio, de hecho, se hiciesen famosos, hubo en Zaragoza algo que se llamó la movida zaragozana y no se habla de eso. O sea, hablan muchísimo de la movida madrileña, de Madrid, porque Madrid... Mira, ese es un sexto motivo. Estoy hasta la polla de Isabel Díaz Ayuso. Sí, lo podríamos meter, sí. Porque no paran de hablar de Madrid, Madrid, Madrid, y el resto de ciudades y el resto de comunidades no importan una mierda. Pues oye. Te quería hacer algún comentario, pero no quería interrumpirte. Cuando has comentado que estabas hasta la polla de los casos de represión en 2021, a mí me ha venido a la cabeza... estos pilares, que ha habido disturbios aquí en el casco, sí. Y ni un solo detenido, ni fichado, ni identificado, ni nada. Nada. Volvemos una vez más a que estos casos de represión están basados siempre en... motivos políticos. Totalmente. Claro. Sí. En la vestimenta que llevas, en prejuicios. Sí. Al final, o sea que tú puedes ir vestida de Pull&Bear o de Zara o de lo que sea, o de Mango, y que no te preocupes que no te va a pasar nada. Yo, eso es un truco que se lo digo siempre a la gente, coño, cuando vayáis a una concentración, pues os dais un paseíco, os ponéis camisica, zapaticos y esas cositas, y a Pepe me mira y se ríe, pero es que es verdad, es que es así de lamentable. Sí, no, yo como afectado lo puedo decir también, como consejo a la gente que quiera ir a una manifestación sin miedo, yo tengo dos consejos. El primero de todos es, no vayas con pintas. Yo fui con pintas, también pues porque iba confiado, porque no iba a hacer nada. O sea, si no vas a hacer nada, no tomas precauciones. Pero claro, aunque no vayas a hacer nada, te pueden pasar, entonces hay que tomarlas igualmente. El primer consejo de todos es no llevar pintas, y el segundo consejo de todos... es llevarte siempre 20 eurillos, 10 eurillos, para cuando acabe la manifestación o veas que hay cualquier movida, alejarte lo máximo posible de ahí. Taxi, coger un taxi. Porque yo cometí también el error de irme a... Bueno, que no tendría por qué ser un error, pero aún así cometí el error de irme a una cafetería de ahí cerca, a un bar, tomarme un café con leche y que entrase la policía a ese bar a hacer las 4 detenciones aleatorias. En fin. Voy a hacerte un pequeño apunte más con lo del tema del neofascismo, sí. Que ha sido tu tercer motivo, y luego entraremos ya de lleno contigo. Cuando has hablado del fascismo, hoy había una concentración a las 12 en la Plaza Constitución porque ha habido un ataque fascista en una empresa italiana. No sé si te has enterado. En el sindicato este, ¿cómo se llamaba? ¿CGLI? O... Sí, algo sí. Así. Sí. Yo estaba allí esta mañana y es que realmente no se han ido. Siguen estando. Se disfrazaron de demócratas y ahora están ahí, pues claro, ha crecido lo que se sembró y sigue estando. Pero bueno, Ya tenemos aquí para... Ya vendrás un día también a hablarnos de tu grupo. Y a ponernos canciones vuestras. Sí, algo más. Un día de cultura musical. Sí. Claro, de cultura, pero heavy metal, por favor. De cultura... Sí. Bueno, cultura mi grupo heavy. Somos rollo punk rock. Ah, pues genial. Sí. Nos va bien. Sí. Nos va bien. Pues vamos a empezar contigo. Uh-huh. Y queremos que nos cuentes, que nos resumas, que esto ya la gente lo sabrá, cómo fue el momento de la detención. Vale, pues como ya he comentado, yo pues una vez entré en la universidad y vi que la manifestación iba a acabar en actos violentos, yo obviamente pues intuí que ahí no pintaba nada y me fui de la universidad a un bar que está por ahí cerca, que creo que se llama El Sporting. Estuve en ese bar, había más gente que había estado en la manifestación porque... Había muchos que cuando entramos en la universidad decidieron hasta aquí. Yo lo hice. Sí. Yo me fui a mi casa. Sí. Entonces, pues, claro, yo en ese momento pues me sentí seguro. Dije, vale, ya está. Ha pasado la movida. Me tomo un café con leche. Nos relajamos. Nos vamos cada uno a nuestra casa y ya está. La cuestión es que al rato de estar tomándome mi café con leche, entran, creo que eran 4 o 5 agentes de policía. Entran básicamente hasta el fondo del bar y se llevan a 3 chavales. Yo, obviamente, esto es una escena que no ves en tu vida cotidiana, entonces me giro, sorprendido, miro la escena. No sé si debí de poner alguna cara rara o algo, pero en ese momento el policía pues me vio con pintas y dijo, pues este también se viene con nosotros. Me cogieron, me pusieron contra la pared, me empezaron a tratar como un delincuente, básicamente, y lo único que me había llegado a decir un policía es que me había reconocido de un momento al principio de la manifestación en el cual yo me acerqué a un periodista que nos había hecho fotos directamente a decirle, oye, yo no quiero que salga mi cara por ahí, porque luego hay gente que te ficha, se queda con tu cara y te busca por la calle. Simplemente por tener una ideología distinta. Entonces, no me gusta, no te he dado mi consentimiento, no me gustaría que mi cara figurase en ningún sitio. Pues realmente fue la única razón que me pudieron dar para mi detención en ese momento. Claro, luego en el juicio eso se convirtió en un no, que me vieron directamente tirar piedras. Pero es que en el momento de la detención lo único que me dijeron fue que me reconocieron al principio de la manifestación cuando esta todavía era pacífica. Es que nos deja sin palabras. Es que como no soy capaz de entenderlo, porque no soy capaz. Es que es imposible entender, o sea, quiero decir, es tan injusto que ambas, ¿no?, estamos en las calles cuando podemos y que damos el cuerpo en cada manifestación cuando, ¿no? O sea, y con los mismos valores, con los mismos principios, y es como yo me acuerdo de una manifestación que pasé miedo de verdad, ¿no?, por parte incluso de la policía, y fue como de verdad esto está pasando, ¿no? Y luego llegas, ¿no?, y ves o escuchas este testimonio y es que dices que no, ¿cómo puede pasar? ¿Cómo puede pasar en pleno siglo XXI, ¿no?, con todas las leyes que hay en favor de los derechos humanos, ¿no? Pues es que nos estamos pasando los derechos humanos simplemente por el coño. Por el coño, por la polla y... En fin... hablando un poco, ¿no?, cambiando un poco de tercio, ¿qué campañas se van a llevar a cabo para...? Bueno, pues a ver, la verdad es que ahora estamos bastante tocados porque recientemente ha venido una noticia que es que nuestro recurso al Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha sido rechazado. No solo ha sido rechazado, sino que han aceptado el recurso que había puesto la Abogacía del Estado y la Fiscalía, y nos han subido la condena a 7 años y nos han puesto una multa, de estas que llaman solidarias, una multa de 2.880 euros. Entonces, básicamente, obviamente queremos que esto se conozca, que llegue, y es el objetivo principal, que esto se haga voz, porque ahora vamos a ir al Tribunal Supremo y lo que necesitamos es una presión a nivel popular lo suficientemente fuerte como para llegar. Pero obviamente lo que se nos plantea es que también teníamos por ahí la multa de los menores, que son nada más y nada menos que 15.000 euros. Virgen santa. Entonces, ahora mismo tenemos varias campañas orientadas hacia lo que vendría siendo la recaudación de dinero para poder pagar las multas y los costes judiciales, que son bastante elevados, porque aquí estoy hablando de multas, pero no de lo que nos ha costado el abogado. ¿Cuánto cuesta un abogado? ¿Cuánto cuesta un procurador? Correcto. Entonces, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un perito judicial para que te rechacen la prueba? Pero bueno, si luego si quieres hablamos de eso. Pero bueno, lo que estamos planteando es seguir con las camisetas, que la verdad está yendo bastante bien. Tenéis las camisetas en el Top Manta, todo el mundo que quiera comprarlas. Tenemos un crowdfunding abierto que se sigue recaudando dinero. Está por las cuentas de Twitter de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, que nos está echando una mano en todo, básicamente. Sin ellos esto no sería algo completamente distinto, sería un infierno, que ya lo es, pero sería un infierno aún encima solo. Encima eso, que por lo menos la Coordinadora Antifascista os está dando ese apoyo, os está brindando esa lucha solidaria, ese empuje para decir, venga va, que entre todas conseguiremos sacar algo adelante, claro. Y también, pues, sobre todo a los que nos estén y a las que nos estén escuchando, que estén atentas, porque pronto vamos a organizar conciertos. Bueno, no puedo adelantar nada, ¿no? Porque no quiero luego pillarme los dedos. ¡Nos habías prometido esto! ¡Ríos propaganda! Ojalá. ¡Los chicos del maíz! ¡Ahí todos juntos! Ojalá, ¿no? Pero sí que están sonando nombres interesantes y pues bueno, aunque no sea, pues yo qué sé, Ríos Propaganda, pero que sea el grupo de tu colega, pues vienes, te echas unas cervezas y aún encima sabes que estás apoyando una causa justa. Totalmente. Claro. Háblanos un poco de la poesía que se está haciendo, que es, además lo tenía por ahí apuntado, no me acuerdo cuándo, el jueves 21 de septiembre, De octubre, no sé en qué mes vivo. Perdón. 21 de octubre a las 12 de la mañana. Vale. En el Teatro de las Esquinas. ¿Cómo se puede colaborar? Porque ten en cuenta que la mayoría de nosotras pues estamos currando. Entonces, habla un poquito qué es, qué se hace y si se puede ayudar de alguna otra manera, aparte de dar difusión. Sí, pues a ver, hay un enlace, ¿vale? Para coger entradas. Porque pues bueno, por el tema de los aforos, pues imagino que igual se agotan pronto, así que eso está, el enlace está publicado tanto en el Instagram de la plataforma de Madres y Padres, que se llama Plataforma A6, como en Coordinadora Antifascista, en todas nuestras redes. Pues básicamente lo que se hará es eso, hemos contactado con bastantes poetas muy buenos. Yo que estoy metido en el mundo de la poesía y me gusta mucho la poesía, pues Ángel Petisme, Julio Donoso, la verdad, son nombres interesantes. Y pues bueno, eso es un poco... ¿Tenéis fila cero? ¿Perdón? ¿Fila cero de estas entradas que se pueden coger... que son solidarias, o sea, que simplemente la pagas aunque no vayas, simplemente por aportar? Pues creo que no. Bueno, pues de todas formas tenéis ahí el crowdfunding este. Sí, si se quiere aportar y tal, podéis aportar por el crowdfunding, incluso las camisetas están... 10 euros costaban, ¿no? 10 euros, sí. 10 euros. Sí. En Top Manta. En la calle San Jorge, no. La que no, para San Lorenzo, San Lorenzo, Lorenzo. Calle San Lorenzo. Sí. Está aquí al lado. Sí. En la Magdalena. Está en la Magdalena. Sí. Está sí. Aquí al ladito, está la Magdalena. Siguiente pregunta que nos gustaría hacerte, pues eso, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir más allá de la campaña? Has dicho que lo vais a llevar a... ¿Cuál es el siguiente paso para elevarlo? ¿Qué plazos os dan? Si quieres hablarnos del perito. Sí, a ver, básicamente lo que ha pasado en este tramo, ¿no? Porque la justicia, pues, en un estado de derecho funciona por tramos legales. El primer tramo es la Audiencia Provincial, que fue la que nos condenó a 6 años, y nosotros recurrimos la sentencia. Recurrimos la sentencia aportando además un informe de un perito judicial, bueno, una perito judicial, que se había encargado, pues, de analizar la única prueba objetiva que salió durante todo el juicio, que fueron unas grabaciones. Unas grabaciones de seguridad de la Universidad de Zaragoza. Entonces, esta mujer lo que hizo fue analizar las grabaciones las grabaciones de seguridad de la Universidad de Zaragoza, frame por frame, y pues en torno a otras imágenes de referencia en las que sí que aparezco con una chaqueta bastante llamativa, que es la típica escatalítica, con mi melena bastante reconocible, mi altura, y creo que llevaba también una mochila, pues intentan un poco identificar la silueta con los participantes de esas agresiones a la policía. La cosa es que el informe, pues, salió negativo, quiere decir que no estuve en ninguno de estos acontecimientos. Lo presentamos y directamente lo que nos respondió el Tribunal Superior de Justicia de Aragón es que no era una prueba útil ni una prueba necesaria. Es que, perdona que me ría, perdóname que me ría, pero es que me parece... Perdón, continúa. Sí, la cosa es que imagino que lo que se plantean aquí todos los oyentes y todas las oyentes a la hora de escuchar esto es... Claro, pero supuestamente no te estaban juzgando por delitos de desorden público y atentado a la autoridad. No es precisamente eso lo que se está juzgando. No son precisamente útiles y necesarias las únicas pruebas objetivas que hay sobre eso, que son las grabaciones del suceso. Pues no, realmente no. Y en parte esto es porque lo que se está juzgando no es mi participación en actos violentos. Lo que se está juzgando es mi participación en la manifestación. De principio a fin es lo único que se está persiguiendo en el juicio, en la Audiencia Provincial de Zaragoza. De hecho, yo me reconocí en unas grabaciones en las cuales estábamos entrando en la Universidad de Zaragoza. Uh-huh. Entrando. No se nos veía ni entrando violentamente ni rápidamente, la ni verdad. Ni quemando contenedores, ni con un barricanos. Orden y un desfile, la verdad, bastante... bastante ejemplar. Ejemplar, sí. O sea, una buena manifestación. Diego. Sí, gente entrando en un sitio, fin. Y entonces yo me reconocí y dije, sí, ahí estoy yo, estoy entrando en la universidad. Y lo peor de todo es que en la sentencia sale recogido que yo me reconocí ahí pese a estar reconociendo algo que iba en mi contra. Cuando es como, no, yo lo único que estaba diciendo es, sí, ese soy yo. Pero luego en las siguientes grabaciones, en los hechos violentos, no aparezco en ninguna. En ninguna. Entonces, si no aparezco, no podéis deducir como nos están intentando contar. No se puede deducir que como no apareces, podías haberlo hecho pero no aparecer. Es que no tengo que estar demostrando mi inocencia. Es que lo que tienen que demostrar ellos es mi culpabilidad. Tu culpabilidad. Es que puta vergüenza. Yo... Y, ¿no?, seguimos entrando un poco en el plano más afectivo, ¿no? ¿Cómo te sientes, ¿no?, ante todo esto? Porque llevas ya meses arrastrando, ¿no?, una condena y algo injusto, ¿no? Entonces... Y que no está demostrado. Y que no está demostrado. Es que es muy fuerte. Es que es... Y que no se va a poder demostrar porque soy inocente. O sea, es que vamos, les invito a encontrar una prueba. Si yo les invito, si esto se hubiese hecho bien desde el principio con una investigación... Con una serie de no sé por qué no soy experto en criminología, pero sí una investigación seria, analizando las pruebas, las grabaciones de seguridad, analizando testigos, analizando tal, seguramente se hubiesen encontrado a los culpables. Ahora no se ha hecho precisamente por lo que he comentado anteriormente. Se han cazado cuatro, claro. Perdóname, pringaos de turno, sí. perdóname, pero es así. No, no, es la verdad. A los cuatro de turno y han dicho, pues mira, tú, que lleváis las pintas, pues, ala. Puedes responder, por favor. ¿Cómo te sientes? Pues a ver, hay que tener en cuenta que ya son 3 años de proceso. Es que esto sucedió en 2011. En 2019. Perdón, madre mía, cómo estoy. Vale, esto sucedió en 2019. Entonces, son casi 3 años de proceso, 2 años y 10 meses. Es verdad que los primeros 2 años y 3 meses tuve como una sensación de, pues estoy solo frente a algo tan poderoso como es una instancia de justicia, la Audiencia Provincial de Zaragoza. Yo me sentía vulnerable, me sentía roto, sentía... Impotente también. Pero ya casi que una vez ves que estás siguiendo todo el cauce, que te estás portando bien, que estás haciendo las cosas como hay que hacerlas y realmente te premian metiéndote 1 año más de cárcel, realmente lo que siento ahora es incomprensión. Sobre todo incomprensión, que esto pueda llegar a pasar. O sea, que recurras con una prueba objetiva que dice que tú no has participado en esto. Y te digan que no, y no solo que te digan que no, sino que aún encima vas a ir más años a la cárcel. O sea, primero incomprensión y segundo cabreo. Porque rabia, tío. Rabia. Sí, da una rabia tremenda, porque yo sé que soy inocente. Yo sé que soy inocente y nadie me ha demostrado lo contrario todavía. Nadie me está justificando el por qué yo tengo que entrar en prisión. Si a mí alguien viniese y me dijese, pues sí, has hecho esto, has hecho lo otro, y me viniese con pruebas, vale, pero es que no las hay, ni las va a haber, porque soy inocente. Entonces, obviamente, no me va a quedar callado. Obviamente, no voy a esperar a que la justicia haga lo suyo, cuando en las dos instancias previas ya se ha demostrado que no, esto de verdad necesita ser conocido, necesitamos que la gente lo escuche, porque hoy soy yo y son 7 años. Pero es que mañana puede ser tu hijo, mañana puede ser tu prima, mañana puede ser tu hermana. Yo siempre lo digo, que yo os lo he comentado antes. Yo salía de clase, pasé por allí. Pasa que como... Pues la vestimenta no es... Sí. Es más normativa, ¿no? Más aceptada por la sociedad, porque además salía de currar. A mí no me pararon por eso. Me llegan a pillar con mis pintas de hace 10 años y me podría haber pasado a mí también. O sea, sí. Es que además sí. Os han cogido simplemente por unos prejuicios estéticos total y absolutos. Sí, y hoy son prejuicios estéticos. Pero durante años han sido prejuicios raciales. Ya. Bueno, eso años... lo sigue siendo, ¿eh? Sí, lo sigue siendo, obviamente. Pero ya aún encima le añadimos los prejuicios estéticos. Pero te quiero decir, esta tendencia siempre ha existido a... Ah, eres X, entonces seguro que haces Y. Claro. No existe esa correlación de cosas. A mí me gusta mucho el punk, me encanta la música punk, pero no he participado en ningún acto violento en mi vida. Entonces... visto punk, porque me gusta el punk, llevo pendientes, porque me gusta el punk, llevo el pelo largo, porque me gusta el pelo largo y los Ramones, pero eso no quiere decir que como llevo el pelo largo, soy un bestia y un salvaje, y me guste quemar contenedores y hacer otras cosas. No, es que necesitamos una justificación más fuerte para llevar a alguien a la cárcel. Romper estereotipos y que la justicia... haga su trabajo. Aquí sí que vamos a hacer nosotras un comentario, y es que hablando de justicia, el famoso juez La Sala es la misma persona que firmó el desalojo de los compañeros del Hotel San Valero, a los que queremos mucho y les mandamos a todos un abrazo muy fuerte, y esta misma persona es de descendencia fascista total. De hecho, El padre, bueno, pues fue el presidente de la Audiencia Territorial durante la época del franquismo. O sea que yo creo que estaba teniendo un orgasmo ese señor mientras os estaba condenando. O sea, estoy segurísima de que estaba diciendo, oh, mira que les voy a dar por culo. Perdón, por toser, no por decir lo que acabo de decir. No, sí, sí. Es, no sé, Noelia. De tal palo tal astilla, ¿no? Y al final el hecho de que haya fascismo en nuestras instituciones es que hay que tener cuidado, ¿no? Claro, y que al final es la transición que ha sido una puta mentira. Claro. Que ha sido, uy, me voy a acostar fascista que mañana me voy a levantar demócrata. Es que me los imagino. Una pantomima. Claro, yo me los imagino ahí, de verdad, con su copa de coñac. Su purito diciendo... Hoy esta manifestación. Sí, es que... Estos seis. Hoy seis, mañana 10. Yo me los imagino total. Así. Y hace falta... Y no voy a decir un gulag, pero si una limpieza y una purga dentro de las una propias instituciones purga, públicas. De verdad. Claro, pues si en las propias instituciones, que son quienes nos tienen que salvar y quien tiene que tener una justicia, digamos, basada en derechos sociales... Son aquellos que nos están metiendo en la cárcel por posiblemente por defender nuestros derechos, ¿no? Es como, total. Es que es una contradicción. Pero si son derechos fascistas, a la policía les va bien, ¿vale? Por si las pajillas. Sí, si son derechos sociales es como, no voy a ser que... Uy, no, esto me repite, ¿no? Por favor. Es para analizar un poco cómo funciona la democracia, ¿no? O sea, joder. Es que darte contra un muro, darte contra la cabeza contra un muro, ¿no? Es que sigue habiendo fascismo. Sí, sí. Mucho además, mucho. Es que está ahí, es que está en las instituciones, está en todos lados. Huele desde aquí. Huele. Sí que quería hacerte también una pregunta, contesta si lo consideras. Y es en la cuestión política, personajes políticos y tal. Yo vi hace poquito a Maru, por ejemplo, que es la coordinadora de Podemos, del partido donde yo milito, poniendo también un Twitter y ofreciendo apoyo. Quiero saber cómo os están tratando en este caso dos partidos políticos... Si os han llamado, si os han ofrecido apoyo. Bueno, con respecto a esto, pues obviamente siempre hay dos actitudes, ¿no? Una, como dice Isabel Díaz de Ayuso, una que está del lado correcto de la historia y otra que está del lado incorrecto, ¿no? Ya luego las interpretaciones que cada uno quiera hacer. Hay dos actitudes, ¿no? O sea, la actitud del Partido Popular y del Partido Socialista pues siempre ha sido como un poco de... No, hombre, que ya verás cómo esto se pasa. Tú simplemente confía en la justicia española, que va bien, que todo funciona correctamente. Ya, pero habéis metido a un rapero en la cárcel. No, que esto funciona perfectamente, tú confía, sigue para adelante. Vale, bien, bueno. Dentro de lo que cabe es una postura cobarde, lo que se esperaría de Partido Popular y Partido Socialista. Por parte de Vox, pues para empezar, David Arraiz puso un tuit comparándonos a los seis de Zaragoza con el caso de Rodrigo Lanza, que sinceramente nada que ver una cosa con la otra. Que nadie se ha muerto. Exacto, o sea... Y para seguir, el tema de Rodrigo Lanza, hostia, fue una caída desafortunada. Sí. O sea, que no hay tirantes, no hay... Fue una caída desafortunada y no habéis matado a nadie. Es que ahí está la cosa, ¿no? O sea, con el tema de Rodrigo Lanza entiendo que se investigue, que haya debate, incluso... Bueno, vale, bien. Pero es que aquí no ha muerto nadie. Y esto forma parte de la exageración de... se llama... Eufemismo es cuando intentas camuflar con algo bonito una realidad fea. Pues cuando intentas hacer lo contrario se llama disfemismo. Entonces, es como esta forma que tiene Vox de hacer política, de utilizar disfemismos constantes de unos chavales que están siendo juzgados por haber participado o no en actos violentos. Pues, lo mismo que una persona que ha sido juzgada por asesinar a una persona. O sea, son causas judiciales completamente distintas y creo que además tienen formas de defenderse y de argumentarse totalmente completamente distintas. No solo eso, sino que la misma persona, cuando mi madre y mi padre fueron a las Cortes de Aragón a exponer el caso y tal, los esperó en la puerta y les dijo, pues a ver qué vienen a contarnos estos antifascistas, ¿no? Ya de por sí, de primeras, teniendo un respeto nulo y una condecoración parlamentaria bastante nula también. O sea, yo esperaba que cuando alguien entra en una institución, pues por lo menos tenga el respeto de estoy representando aquí al resto de personas. No, pues desde luego los están representando de puta madre. Sí, sí. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, luego, pues... cuando estaban exponiendo mi madre y mi padre, interrumpiendo constantemente, cuchicheando, tal. Bueno, es este tipo de cosas a las que ya estamos empezando a acostumbrarnos, por desgracia. Pero, por supuesto, hay un lado bonito, hay un lado positivo. Maru Díaz se volcó muchísimo con nosotros. Erika Sanz también estuvo mucho con nosotros. Jesús Cortés, que es muy mágico también. Sí, eso es un sol de persona y vamos, le quiero mucho porque está haciendo mucho el trabajo de apoyarme, de mandarme algún mensaje de vez en cuando. ¿Y cómo va todo? Tal, que no es solo el vengo, me hago la foto y ya. Tal, es el estoy contigo, te apoyo. Eso sí que lo he visto mucho de la mente de Podemos, Izquierda Unida y tal. Pues bastante bien. De hecho, hoy mismo Pablo Echenique le ha escrito a mi madre. Sí, le ha dicho todo el apoyo, de verdad, lo que necesitéis, tal. Y vamos, por ese lado sí que me siento muy, muy protegido. No me siento solo, que ya lo he mencionado antes, pero es muy importante en... Y si me está escuchando a alguien que en un futuro le vaya a pasar esto o le esté pasando, o sea, de verdad, lo más importante es no te sientas solo. Hay muchísima gente que te va a defender, que te va a ayudar. Simplemente busca la gente adecuada y haz que se oiga tu voz. Sobre todo estaremos. Haz que se oiga tu voz. Sí, exacto. O sea, si esto pasa y pues acabamos consiguiendo una victoria, yo también estaré ahí echando una mano al próximo que le vuelva a pasar, porque la solidaridad funciona así. Es que al final, yo antes lo hablaba con Noé, y es que no es que estáis defendiendo vuestros derechos, es que estáis defendiendo los derechos de todas las personas. Sí. O sea, vosotras sí que erais una representación de lucha de todas las personas. Y eso, joder... vosotros sois los condenados y la pena recae sobre vosotras, pero es que es como si nos condenasen a cada una de nosotras. Sobre todo porque hay algo muy importante con el tema de la justicia que la gente no suele entender, que es el tema del cuando dictas una sentencia, ahora no me acuerdo cómo se llama esto, la jurisprudencia. Uh-huh. La jurisprudencia, es decir, si hay una sentencia anterior que ya ha dicho algo parecido a lo que tienes que decir aquí, utiliza la sentencia anterior. Claro. Esto es muy peligroso. O sea, yo creo que... Porque casos represivos en España hemos tenido muchísimos. Eso desde luego y no lo niego. Pero casos con 7 años de prisión por persona. Es muy complicado encontrar eso. O sea, que esto llegue a sentar... Se han ensañado. Sí. Ahí está el problema. Sí. Ya, y que esto llegue a sentar jurisprudencia... Es muy peligroso, es muy peligroso, porque es lo que digo, hoy pueden ser 7 años para mí, pero es que esto es una bola que puede ir a más, entonces tenemos que pararlo, y no es solo por mí, es por todas, porque una persona pueda ir a una manifestación, y ya es que ya no te digo de ningún color, del color político le dé la gana, pero que pueda acudir sin miedo a acabar 7 años en la cárcel, tan simple como eso. Es que yo creo que hay un aumento de delitos de odio, ¿no? Literalmente desde la llegada de Vox a nuestras instituciones. Bueno, sí, sí. Claro, o sea, es como que el odio se está extendiendo, o sea, neandertales, porque es que es así, gente que no piensa. Que se estima. O sea, lo siento por hablar así, pero es que es así, ¿no? Es como gente que no piensa, es como seguimos al más borrico de todos, que es aquí el amigo Abascal, y ya está, ¿no? Entonces, está bien, si analizamos la violencia que está habiendo contra delitos de odio, es que es brutal. Delitos contra personas migrantes, sí. Delitos contra personas LGTBI, ¿no? Contra el colectivo. Contra el colectivo, ¿no? Contra el colectivo, contra la gente antifascista. Entonces, si analizamos todo lo que está habiendo, tanto a nivel de instituciones como a nivel de calle, es que es para echarnos a llorar. Además, pero en cambio yo creo que hay que sacar esa rabia, ¿no? Que lo hablábamos en el programa anterior, ¿no? La rabia. Que ser antifascista es un puto orgullo. Para mí para es un motivo también, de orgullo. Igual que ser parte del colectivo tal, pero ser antifascista es una obligación moral de este país porque le debemos mucho, mucho, mucho a todas esas personas que están todavía en fosas. A todos aquellos que lucharon realmente por la libertad y aquí estamos nosotras intentando hacer nada, manifestarnos pacíficamente para que luego... ¡Pam! Sí. Perdón. No sé si quieres comentar alguna cosa más, Javichu, algo que... ¿Se te ha quedado en el tintero alguna noticia que te apetezca compartir con nosotras? ¿Alguna reflexión? No, simplemente agradeceros a vosotras el haberme acogido en este programa. Me he sentido muy a gusto, he podido decir todo lo que he podido decir. Y pues la verdad es que no se me ha quedado nada en el tintero. Muchas gracias por traerme aquí, por solidarizaros con la causa. Y ya simplemente pues un mensaje que es que de verdad, que esto le puede pasar a cualquiera. Que simplemente, si hay cualquiera que me esté escuchando que le haya podido pasar algo parecido o que le vaya a pasar en el futuro y recuerde estas palabras o lo que sea, simplemente lucha, que tu voz se escuche, porque es lo más peligroso de todo, que la voz de uno quede silenciada. Y no dejes que te pisen. Yo te quería dar a ti también las gracias por aceptar la invitación. Ya tuvimos aquí, como comentaba antes, la plataforma de madres y padres. Para nosotras es importante que este espacio, que es un espacio libre, seguro, en el que vosotras os podáis comunicar, que siempre vas a tener un ratito, un sitio, un espacio cada vez que quieras comentar algo, que puedes venir. Que nuestro espacio es vuestro espacio. Y Noé, no sé, cariño, si quieres... Gracias y ¿no? Que tu voz se escuche, nos quedamos con eso, ¿no? Que tu voz se escuche de aquí de oeste a oeste. Exacto, bueno, recordamos las campañas, que está el Festival de Poesía, las camisetas, el crowdfunding, y cualquier persona que quiera... colaborar de alguna manera, pues puede contactar con la coordinadora antifascista de Zaragoza o de Aragón. De Zaragoza. Vale, sí. Por eso, porque como hay dos, yo ahí a veces me pierdo. Pues con esta rabia que nos queda adentro, le voy a pedir a Pepe que nos ponga esa canción de Kenny Arcana, porque yo siempre digo que la rabia desde el sofá no vale de nada, que la rabia hay que visibilizarla en las calles y en todos los espacios y ámbitos donde tengamos un poquito de, ¿no? de contacto con la gente, en la que ya sea la gente del curro, de la universidad, con el panadero, con quien sea, pero la rabia hay que sacarla del sofá, porque parece que estamos amuermades todos, parece que estamos ahí quejándonos y no, tío, hay que colaborar, hay que visibilizarse, hay que unirse y hay que apoyar, ya sea a los compañeros del Hotel San Valero, ya sea los 6 antifascistas de Zaragoza o cualquier agresión machista que últimamente, luego lo comentaremos, tenemos un montón. Así que Pepe, por favor, ponme la gash de Kenny Arcana, que para mí es especial. De voir nos putains de travers, de vivre en travers, la rage gravée, puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite. Quand tes adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et aboli la rage, car impossible et cette paix d'un voulu, la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues, la rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs, la rage, car c'est l'homme.

el siguiente paso, y si no hay pasos, no se anda, es salir a la calle. Y las calles tienen que seguir siendo nuestras y tienen que seguir siendo espacios seguros. Y hablando de espacios seguros, Noelia. Bueno, antes de hablar de espacios seguros, algo en plan positivo. Hoy es el Día de la Mujer Rural, que tanto nos encanta. Entonces, un aplauso, ¿no?, a todas esas mujeres rurales, ganaderas, pastoras, agricultoras, a que todas esas mujeres que están en los pueblos. Todo nuestro reconocimiento, ¿no?, a esas pedazo de mujeres valientes. Claro. Y todo ese legado que nos están dejando y nos han dejado, ¿no? Y los que dejarán. Bravo y brava por ellas. Por ellas. Volviendo, ¿no?, al tema de... Espacios seguros. Espacios seguros. Hemos recibido la noticia de que ha habido 3 agresiones sexistas en Zaragoza. Entonces, recordar que está el punto seguro en la Federación de Barrios de Zaragoza, en San Vicente de Paul, con Calle Mayor. Y... Bueno, pues eso, que es una pena que siendo pilares, que en teoría tendría que ser, joder, vale, que no son fiestas, de acuerdo, vale, no son fiestas, es una semana cultural, pero que manda ovarios que siempre, siempre, siempre las agresiones sexuales son machistas. Entonces, no puede ser que una chavala salga de fiesta, cualquiera de nosotras, nos vayamos a una discoteca o vayamos volviendo a casa tranquilas por la calle, o por Dios, o sea, en una semana cultural 3 agresiones, más las que nos habrán contado, más las borracheras que la peña no se acuerde, más todo este tipo de cosas. Mira, no te lo he contado, fíjate, es que me parece, esto es el tema de los micromachismos que estuvimos hablando, luego volvemos a las agresiones, pero es que esto, salí a comer con mi madre y con su pareja, hombre, ¿vale? Y habíamos reservado en un sitio. Iba yo con mi madre y con Agustín. Resulta que entro yo la primera. Hola, buenas, que tenemos una reserva. Vale, un momento, esperado ahí. 2 mujeres y un hombre. ¿A quién le preguntaron sobre el nombre de la reserva? A Agustín. ¡Bingo! ¡Bingo! Se iba la señorita. Yeah. Que es que estas mierdas de micromachismos. Pero bueno, pues eso, que sí, que el Ayuntamiento de Zaragoza activó los protocolos contra las agresiones sexuales, que se han hecho parones de minuto de silencio, pero coño, que no puede ser que estando en una semana, lo digo así entre comillas, ¿no?, cultural, tengamos que estar vigilando constantemente nuestras espaldas, nuestros culos. O nuestros coños. Solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Es como, bueno... Es que volvemos a... Da rabia, ¿no? Da rabia el hecho de que te tienes que cortar, de cómo te vistes, de cómo te mueves, a dónde vas, con quién hablas, y como ese derecho a poder agrederte, ¿no?, con total impunidad. Y es como de... No sé, que... Da rabia. Es injusto, es que da rabia y no debería ser así, ¿no? Da igual el género que tú tengas, queda igual. Hoy vamos a salir rabiosas de aquí, ¿eh? Hoy sí, hoy va a ser... Vamos a salir rabiando. Es que es así, es que es la verdad, ¿no? El hecho de que tengamos que estar cuidando nuestras espaldas solo por el hecho de ser mujeres es que no debería ser así, ¿no? Yo quiero moverme por donde me da la gana, ¿no? Porque me sale del coño, ¿no?, moverme por donde me da la gana y punto, y como, ¿no?, te dé la gana, vestida como quieras y como te... En fin, volviendo un poquito también al tema de las noticias, tenemos a los compas de Chama en Alcañiz, que llegaron el jueves y ya empezaron a hacer... Chama es una asociación de recuperación por la memoria histórica que se dedica a hacer exhumaciones de la guerra civil, para el que o la que no lo sepa, con los que yo participo habitualmente, siempre que puedo estoy allí con ellos. Y bueno, pues han sacado, de momento ya han encontrado a 2 hombres que colaboraron con los maquis. Bueno, han aparecido también los proyectiles de bala. Y bueno, en Alcañiz ya yo he estado ya un par de veces y ellos iban también unas cuantas. O sea que está guay que se vayan sacando esas fosas, que se vaya haciendo un poquito de justicia, que los familiares puedan despedirse de una forma muy digna de sus tíos, padres, madres, tías, que es una mierda esto como está, pero bueno, poquito a poco van haciendo su trabajo los compañeros de Chama, Arico, Charata, el batallón de las cinco villas, de toda esta peña la quiero mogollón, y están haciendo un trabajazo de la hostia. Entonces desde aquí vamos a mandarles un abrazo y cervezas, por Dios, que alguien les lleve cervezas a estas buenas personas que están ahí picando como si no hubiese un mañana. Y queso si fue y todo lo que hay. Ay, jamones, ay. Hace falta. Que nos los cuiden. Si hay alguien por la zona del Alcañiz, o que vaya a pasar el fin de semana al Alcañiz, por favor, que se acerque a cuerparles un poquito. Claro que y sí. A llevarles unas cervezas. siguiendo en la temática y inaugurando también nuestra edición especial, bueno, nuestro momento especial sobre cultura, porque también, ¿no?, que tanta falta hace, como hemos nombrado a lo largo de este programa de hoy, mencionar la actuación de Leo Bassi, que yo no lo conocía, pero me invitaron a ir y la verdad que ha sido una experiencia que como me ha hecho pensar y me ha hecho deconstruir sobre el teatro, ¿no? Leo Bassi tiene una obra se llama Yo Mussolini, es un italiano antifascista maravilloso, que nos sorprende con ese discurso. Creo que también le intentaron multarlo, también tuvo alguna movida con la justicia por este tema, porque hizo una obra en contra de Dios. Se hizo una deconstrucción sobre el tema de la religión y creo que también tuvo alguna movida con la justicia. Entonces, está en el Teatro Arbolé, viernes... ¿Hasta cuándo está? Hasta el domingo. ¿Solo? Sí. ¿Que estamos a viernes? Que no la he podido ir a ver. Viernes a domingo, así que también un apoyo al Teatro Arbolé, ¿no? Que también que en estos tiempos de cultura, pues estos teatros lo necesitan, teatros un poquito más alternativos, con obras antifascistas. Coño, que tenemos el día antifascista total. Y bueno, no quiero hacer spoiler por si alguien va a ver la obra, pero merece la pena. Y a mí me hizo pensar esa construcción de la violencia, ¿no? Tanto por parte de ambos bandos. O sea, me hizo como darme cuenta de cuáles son las armas para combatir el fascismo, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues creo que una la ha mencionado Guijavichu, que es claramente la voz, que ahí podría aportar ese granito de arena, ¿no? Otra es el teatro, que también creo que Leo Bassi lo hace maravilloso y te hace pensar de cómo quieres, de cómo se concibe el fascismo, ¿no? No sé si hay más herramientas, estar en las calles. Yo creo que... La pedagogía, educación. Claro, educar, el tener referentes, educar, ¿no? En libros o el ver películas. Claro, la educación. Es básica. Yo no sé tú, pero yo en mi colegio, yo no estudié la guerra civil. Yo sí, me tocó. ¿Y la estudiaste en plan los sublevados y el bando nacional o...? Creo que tuve la suerte que me tocó un profe de historia bastante afín. Entonces, lo recuerdo como con guiño a la historia. Lo recuerdo como agradable. Gracias a él, o sea, me empezó a gustar la historia. De hecho, porque con ese guiño, ¿no?, que hizo a la historia. Pero a mí me hace repensar cómo combatimos el fascismo. Y luego es que nos planteamos, ¿no? Es que tenemos que combatir el fascismo, ¿no? Como cuando es una ideología que va directamente en contra de los derechos humanos. Sí, porque lo de las armas y los gulag todavía está prohibido, ¿no? No nos dejan usarlo. No, eso todavía creo que es un poquito ilegal. Que sería, ¿no?, un poco también triste, ¿no?, combatir el fascismo con violencia, porque yo creo que ellos lo están esperando, ¿no?, también. Había una frase, no sé si era Los chicos del maíz. Corrígeme. Era, al fascismo se le destruye matando, algo así, ¿no? Algo así. Bueno, que sí que me acuerdo es la de No pasarán. Sí, es en la cual dice... ¿Cómo era? El fascismo se le destruye... Bate, Al fascismo se le combate, coge un bate. No, no me acuerdo de la rima exacta, pero también muy... Oscar, son muy hartos. Bueno, sí. Bueno. Uy, que le doy un... Es que estoy yo de dar, oye, hostias, por aportar, yo creo que la herramienta fundamental contra el fascismo, aparte de todas las que habéis mencionado, son fundamentales, desde luego, la solidaridad. Total. O sea, yo creo que el fascismo precisamente lo que hace es... separar, dividir, ¿no? El típico divide y vencerás, ¿no? De, no, pues el inmigrante, pues las mujeres, los gays y tal, ¿no? O sea, la mayor arma que tenemos ya no es ni siquiera política, es que es la solidaridad, es que con acciones, de verdad, aunque parezca que no, con acciones constantes día a día transformas la sociedad. Totalmente, fíjate tú las manifestaciones. Jolín, con el mic, es que me... En fin, fíjate tú las manifestaciones del 8M. En el momento en el que empezaron a ser multitudinarias, ya la ley del solo sí es sí, las leyes trans... O sea, es que... Sí, porque había movimiento social que estaba ahí en auge y la gente estaba impulsando. Da igual que fueras hombre, mujer, niño, niña, persona, da igual. Había movimiento de masa. Efectivamente. Entonces estaba todo el mundo en la calle. Por lo tanto, cuando todo el mundo está en la calle... Al final llega allá arriba, ¿no? Entonces, es que está... Es así. Es que yo por lo que pienso, que la lucha se inicia en la calle, pero por es un empuje, ¿no? Pero es el empuje que necesitan también las personas que están en las instituciones públicas para decir, ojo, ojo, que aquí la peña, hostias, ¿sabes? Que se visibilice. Porque al final, pues como todos los sketches estos que se vende... Uno manda y 100 va detrás. Si los 100 que van detrás se levantan, el que manda se va a pique. Claro. Entonces, solidaridad antifascista, transfeminista y libertaria y de todo. Claro que sí, jolín. Totalmente. Y, ¿no? O sea, no tiene mucho que ver, pero sí que va en la línea, ¿no? Con esa idea de solidaridad, que lo mencionamos también en el programa anterior. Haciendo un análisis, ¿no? De la maravillosa fiesta Mamarrachas del domingo del Buñuel, ¿no? Qué maravilla. También un poco por la excusa y por el morro de mencionar al Buñuel, que es nuestra casa y que hay que seguir defendiéndolo, cueste, exacto, lo que cueste. Y que no nos lo quiten, por favor. Ay, por favor, que no nos quiten el Buñuel. Pues, no sé, yo lo viví ese... Las horas que estuve allí, en un momento de... solidaridad, ¿no? Y comunidad, respeto, pa, cariño, es que ¿no? Brutal. Da igual que te conocieras como que no. Ese ambiente de fiesta, se respiraba alegría, se respiraba, ¿no? Y que sabías que era un espacio, sí, seguro. Sí, era un espacio seguro. Total. Entonces, y luego ese cuidado en ¿no? Con esa olla maravillosa de arroz con verduras. Las cervecitas, ¿no? Ese cuidado... Entre todas, ¿no? Luego los talleres de todas las voluntarias que participaron, ¿no? Y todo ese apoyo en llevar lo que se fraguó el domingo. Bueno, yo creo que eso fue muy especial. Fue como muy muy mágico, ¿no? Y que total. Y que dices, esto es lo que quiero en mi vida. Pero es que el Buñuel es casa. Ya, eso pero es lo que decimos siempre. El Buñuel es casa, ¿verdad, Pepe? Que el Buñuel es casa. Y aquí tenemos a uno de sus pilares. No. Ay, Pepe, hijo mío, si no, es que dice así que no con los dedos, pero si no fuera por ti, la de redes que tejes tú ahí, Pepe, ¿me vas a negar que tejes redes? Sí. Ay, que se nos ha ido la pantalla. Ay, no ha pasado nada. Pero es que como siempre nos pasa alguna mierda con la tecnología. Es que siempre... No me gusta la tecnología. Oye, que llevamos como una horita y 20 minutos y todavía no se nos ha escacharrado nada. No nos ha pasado nada. Vamos bien, no pasa nada. Genial. Pues fue muy especial y desde aquí, pues eso, también agradecer a todas las compas que estuvieron de voluntarias, a las organizadoras en el Festival Mamarrachas, porque fue, yo creo que además lo necesitábamos, que era no solamente una fiesta, sino una fiesta segura, rodeada de nuestras gente, redes. Exacto, de nuestras redes de apoyo que... Pues lo que volvemos a hablar de siempre, ¿no? Es o por lo menos hoy, el tema de la solidaridad, que es... Sí. es imprescindible. Y que luego que... de ahí van a salir otros talleres y hay un... ¿no? Y al final sigue el grupo de voluntarias sí que sigue existiendo y es como que te das cuenta de que al final todas caminamos en ese mismo camino, ¿no? El tema de la solidaridad, el apoyo a la comunidad, el apoyo a tejer redes, el acuerparnos, el, como dice Dune, el ser un bosque, ¿no? El ser un bosque. El ser un bosque. ¡Hija predilecta! ¡Hija predilecta! Nos va a matar. Eso, ¿no? Que Zaragoza sea un bosque, ¿no? También con el tema de... que ha mencionado Javichu, de que Zaragoza está mal valorada y en verdad es que a mí me encanta Zaragoza, ¿no? O sea, todo lo que es Efra, he vivido aquí... Es que estoy en mi casa. Sí, pero lo que se vende de Zaragoza, tú lo verás también, Javichu, es la pilarica, ahora con la mierda esta de las flores de la pilarica del joyero este famoso, y Goya. O sea, es que en Zaragoza no ha pasado nunca nada más que Goya y la pilarica. Pues es que a mí me parece tremendo. O sea, tenemos un nivel cultural muy gordo. En Zaragoza, con grupos musicales... Yo por el mío no voy a hablar porque sonaría mal, ¿no? Directamente, habla, pero... habla. Micro abierto, habla, coño. No, pero bueno, a mí mi grupo, pues obviamente como estoy ahí, pues me gusta mucho. ¿Cómo se llama tu grupo? Frunk. Es como punk, pero en vez de con P, con FR. ¿Pasarnos alguna canción para poder ponerla aquí en la radio? Sí, ¿os la puedo pasar ahora? Sí. Hoy la ponemos, venga. Sí, mira, la podemos poner de cierre en YouTube. ¿La en YouTube la tienes? Mira, vale, sí. Camino del Olvido. Pues luego Pepe, la ponemos. Pepe ve buscando Camino del Olvido en YouTube, que la pondremos para cerrarnos. Quedaremos sin la raíz, cariño. ¿No te importa? A mí me encantaría que tocara, que pusiese el grupo. Y escucha, pásanos canciones que las pondremos aquí en la radio, claro. Sí. Vale, sí, vale. Sí. Bueno, continúa. Pues no solo Frunk, que bueno, que es mi grupo y me gusta porque es mi grupo, ¿no? Pero te quiero decir Ecos del Cierzo, que también es un grupo joven, local, también hace como punk, pero menos hardcoreta que el nuestro. También me parece un grupazo, pero que luego no acaban trascendiendo al ámbito nacional. Karma 13 también. Karma 13, además se toca con el baterista suyo en una orquesta. Es que si no me va a matar. Karma 13 también, que tiene concierto dentro de nada. Que igual. Así que estar atentas, que igual también lo publicaremos en un apartadito que vamos a crear de cultura. Exacto. Así que Karma 13 también es un grupo que nació de las Opens y nació de ese. De esas confluencias entre artistas y bueno, ¿no? Todo nuestro apoyo a todos estos grupos que estáis emergiendo y que necesitan este apoyo, ¿no? Y vamos, no solo musicalmente, es que estoy hablando aquí de grupos de música y tal, porque es lo que me toca, ¿no? Pero es que a nivel de poesía, pues lo dicho, si Ángel Petisme, si Julio Donoso, a nivel de cómicos... Ya, si queréis, nos vamos también al desprecio que nos tienen como comunidad autónoma, como Aragón, que también es muchísimo. Wyoming es montón, pero nadie dirá que Wyoming es aragonés. Total. Miki Nadal. Bueno, a mí personalmente no me hace mucha gracia, pero... A mí no me hace mucha gracia, pero bueno, o sea, es gente que está ahí, ¿no? Que, sí. Y que al final no acaban trascendiendo el ámbito nacional. Me parece súper injusto. En Zaragoza tenemos muchísimo más que mucho la pilarica. Potencial en Zaragoza. Que también, que la pilarica, pues oye, pues bien por la pilarica y tal. Pero será un monumento histórico y todo lo que quieran. Pero que también tenemos la Aljafería, que es un castillo, por ejemplo... de origen, no sé si mozárabe o directamente islámico. Es islámico, sí. Bueno, también tenemos en arte contemporáneo, tenemos a la compañía Terarután, que son, la verdad, que maravillosos. Desde el director artístico, Nacho Arantegui, hasta todas las voces, todos los cuerpos que pasan por allí, increíbles lo que montan, y sobre todo en territorio aragonés. Entonces, es que vamos a apoyar a gente que nace, ¿no? De Aragón y que está haciendo proyectos maravillosos y que apostemos por la cultura. Que es que La verdad que en Zaragoza tenemos gente y en Aragón, increíble. De la cultura que no sea sinónimo de morirte de hambre, ni de suplicar, ni de... No se me oye bien, pero mira a ver porque algo está pasando que no se me oye bien. Esto está bien conectado. A ver, ¿qué está pasando para que no se me oiga? A ver, ahora sí, Pepe. Ahora sí, gracias. Que trabajar en lo que te gusta, en tu pasión, en la cultura, que no sea sinónimo de morirte de hambre. Exacto. Ni de llorar, ni de rasgarte las pieles, porque es que, joder, que es que cultura hay en todo, o sea, en cualquier mupi que leas, en cualquier anuncio, en cualquier libro que pilles, es que, joder, es que sin el arte, ¿qué haríamos? Llorar. Es que sería un mundo muy gris y muy oscuro, es que no... Y muy triste. Pero yo muy creo triste, que el arte siempre va a existir, siempre. El tema es que te capen el arte, que te lo censuren, ese es el problema. Que arte siempre va a haber. No, si censurarte no, si la cosa es que vivir del arte no suponga morirte de hambre. Yo creo que esto también es porque... esto pasa un poco como con lo de siempre, ¿no? Porque hay gente pobre. Pues obviamente porque hay gente que acumula demasiado dinero. Pues porque hay gente a la cual no le escucha ni Cristo. Así dicho simple y llanamente. Pues porque hay gente a la que le escucha demasiada gente. Si es que el problema de la cultura es que con esto de Internet nos hemos ido con un modelo muy global y ya es como o te escuchan 10 millones de personas o no eres nadie. Sí. Directamente, y eso es un problema muy gordo al que nos estamos enfrentando a nivel cultural, de convertir la cultura en una cultura simplemente de masas, cuando realmente la cultura nació con pues el juglar que iba de pueblo en pueblo cantando historias y tal. Sí. O sea, la cultura de hecho nació como algo local, como algo regional, y al final se está deformando, se está convirtiendo en otra cosa y, pues, a fin de cuentas, lo que hay que hacer es resistir, es seguir montándote un grupo. Si te apetece montarte un grupo, ponte a pintar. Aunque creas que pintes mal, si te gusta pintar, ponte a pintar, de verdad. O sea, que yo al principio tocaba fatal. O sea, pues que todo ya, el mundo empezamos haciendo mal. Pero es que no se educa en el arte, es el problema, que no se educa en el arte. Y que nadie nace sabiendo... Exacto. ¿Tú que tocas guitarra, bajo? Bajo, soy bajista. Pues que nadie nace sabiendo tocar un bajo. Por ejemplo. Es que nadie, ni nadie nace sabiendo correr, ni nadie nace con una voz que sepa cantar ópera. Es que tú tienes un potencial, si lo educas y lo cultivas, lo puedes desarrollar. Pero claro, cultívalo y desarrollalo, que se te van a ir tantas mil por delante. Cuesta dinero. Es que cuesta un pastizal. Sí, sí. Y vale que las casas de juventud está guay y tal, pero eso está a los 30 años. Sí. ¿Qué haces a partir de los 30? Si te gusta dibujar, te gusta cantar, te gusta bailar, ¿y luego a dónde te lleva? A poder tener un grupico de colegas donde puedas tocar de vez en cuando en algún garito y ya. Y ya está. Y ya, porque, bueno, a no ser que cantes reggaetón. Que entonces igual pegas el petardo. Eso sí, si estás operada de arriba abajo. Ya, pero es que entonces es plástico. Contenedor reciclable. No, como... ¡Qué horror! Al contenedor de reciclaje, tía. ¿No? Toda esta gente que no pasa... O sea, que lo respeto todo, ¿no? Pero toda esta gente que se mete botox, plástico y tal, es como de... A ver, ¿sabes? Si todos los cuerpos son maravillosos y al final... No, lo que mola es envejecer, ¿no? Es como que hay que dar ese valor a envejecer, que no pasa nada, ¿no? Que es maravilloso cumplir años todos los días y ver las pequeñas arruguitas que te van saliendo, pues porque es fruto de hombre, la vida. Hombre, a ver, yo tengo que reconocer que me gustaría tener las tetas como cuando las tenía de 18, ¿sabes? O sea, es como que van bajando, o sea, pero no pasa nada, ¿no? Porque... Es el efecto de la gravedad, tía. Bueno, pero es lo que hay, ¿no? Es que es fruto de que estamos viviendo. Aquí arriba está mejor. Ya, bueno, pero bueno, ahí está. Ya, yo también lo digo, aquí estaría, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, es bonito envejecer es y bonito que sí, envejecer. Vamos a envejecer durante muchos años, por Dios. Claro, que podamos seguir tomando cerveza durante muchos años. Ay, ¿no? ay. Claro, ¿no? Ay, es la clave. Bueno, vamos a continuar Y poquito más nos quedará, ¿eh? Vas a hablar de un libro, ¿no? De Benedetta, bueno, claro, sí. Que sí, luego claro, claro. Venga, sí, voy a aprovechar que seguimos ahí con el... Vale, pero acuérdate de la muestra. Luego. Ah, también, sí, bueno. Vale. Pues es que yo como estudiante de historia, un profesor que me conoce mucho, al que yo quiero muchísimo, en una asignatura que se llama... Bueno, era de moderna, ¿no? Edad moderna. Me dijo, Lorena, tienes que leerte este libro. Y el libro es de Judith C. Brown, se llama Afectos vergonzosos, Sor Benedetta entre santa y lesbiana. Y dije yo, a mi profesor se le ha ido la olla, pero no, que me conoce mucho, ¿no? Y es como, tú léetelo y luego ya me cuentas. Bueno, pues en plena época de... ¡Ay, ahora se me ha ido la olla! A mí, fíjate tú. De la reforma y la contrarreforma, siglo XVII y demás... sucedieron varios acontecimientos pues de mujeres y hombres que tenían estigmas, que les salían señales, ¿no? Que se les aparecía Cristo, que Cristo se quería casar con ellas, que bueno, unos rituales de la hostia. Yo no sé qué se fumaban esas personas, pero oh, Dios mío, a mí que me dan un poco de eso. O sea, brutal. Y me leí el libro y el libro es increíble. Y ciertamente ella es también lesbiana. O sea, y hay pasajes súper eróticos con una de las monjas de allí. Y el otro día, Noelia, una amiga me dice, tía, mira qué peli estará en el cine. Y se llama, pues eso, la película de Sor Benedetta. Y vamos a ir a verla mañana. Vamos a ir a verla mañana porque... En el siguiente programa está el coño, pues comentaremos a ver qué tal. Claro, yo recomendaría también leer primero el libro, porque Pepe se está escojonando. Pepe se está echando las manos en la cabeza. En apoyo a las monjas, voy a mencionar un dato histórico, que quien descubrió la cerveza fue una mujer, una monja de clausura, Hildegarda de Bingen, que, perdonad por el alemán, porque lógicamente no es alemán, fue una escritora, compositora, filósofa, teóloga, mística, pintora y científica, una monja de clausura, que aparte, en su siglo XII, habló del orgasmo femenino. Pues, entonces, que vivan las monjas, por favor. Que viva la clausura de descubrir. Fue como de ver, o sea, cuando lo descubrí y la semana pasada me sorprendió gratamente, ¿no? Qué porque fuerte, como tía. Una monja que descubre la cerveza y habla del orgasmo femenino. Pero fíjate, eso... ¡Qué maravilla! Eso no se habla. Pues yo lo hablo. Pues me parece estupendo porque para eso estamos aquí, para hablar de estas cosas. Claro, ya descubrió la mezcla que llevó a la cerveza, aunque sí que se habla de que civilizaciones anteriores habían descubierto la cerveza, pero al final las mujeres como mezclaban esas hierbas y trabajaban, ¿no?, con la naturaleza. Brujas. Claro, es brujas. Como mujer rural. Pues rurales y brujas. Esta monja maravillosa descubrió la cerveza y además, pues eso, ella fue... una de las primeras mujeres que acuñó el término del orgasmo femenino. O sea que, pues, bravo por ¿cómo ella. ¿Cómo se llama esa monja? Hildegard von Bingen. Habrá que hacerle un especial en el Instagram. Hildegarda. Y un altar. El próximo día nos vamos a venir aquí con un altar a Hildegarda. Hildegarda, por favor. Gracias a ella tenemos la cerveza. Cerveza y orgasmo femenino. Claro, y gracias a otra mujer tenemos el wifi. Es que ya hablaremos en febrero de la edición de Mujer y Ciencia, ¿no? Pero sí, hay que también hacer vamos un especial. A dar ese aplauso, ¿no? Hay mujeres que hacen cosas. Es que los españoles hacen cosas. La verdad es que es un gran deseo. Hostia, por favor. Eran los catalanes, ¿no? Me gustan los catalanes porque hacen cosas. Desde aquí también amamos a todas las personas que viven en Cataluña, pero ay, es que favor. Es genial. En fin. Bueno, yo recomiendo el libro de Sor Benedetta, Afectos vergonzosos, entre santa y lesbiana, es brutal. También hay momentos muy tórridos, o sea, que ojito, mujeres y hombres, para los que lo leáis, porque es un poco porno. Luego, siguiente. Hay otro libro que a mí como mujer bisexual me ha marcado bastante, que se llama Resistencia bisexual, Mapas para una disidencia habitable, de Elisa Cole. Elisa Cole es una escritora, formadora, activista y mamarracha, es que eso me parece la descripción maravillosa. Y ella, a lo largo de todo el libro, habla de la bisexualidad y la bifobia. Y desde un punto de vista bastante, bastante atractivo, ¿no? Es un libro que se lee bastante rápido Y bueno, cuando hablemos, no quiero entretenerme mucho, ¿no?, en hablar de bisexualidad y bifobia, pero que lo tengáis de referencia, porque sí que es verdad que he leído otros libros sobre LGTB-fobia y este en concreto a mí me ha resultado como un guiño, ¿no?, a eso que estaba buscando de decir, no estamos solas, somos muchas, y al final el entender todas esas, ¿no?, cuestiones que te planteas, ¿no?, de no eres lo suficiente bi por estar con personas con polla, o sea, hablando ya en unos términos, ¿no?, como más formales. O sea, el hecho, ¿no?, de eres consciente de que eres bisexual, pero es como... Es que estar con un hombre no te hace hetero y estar con una mujer no te hace lesbiana. Totalmente. O sea, yo puedo ser bisexual, acostarme con un hombre y seguir siendo bisexual. Es que por acostarme con uno o con otro no me cambio de acera. Yo estoy ahí, en mitad. Ya está. Ya está. Ya está, estoy en el medio. Entonces, recomendadísimo y hablaremos... En otro programa cuando de ella, del libro y lo analizaremos, sí. Lo analizaremos, pero... Sí, además a mí me gustaría hacer ahí un pequeño análisis sobre el tema de la bifobia y tal, que estará guay. Que es interesante, ¿no? Sí. Y bueno, ya por terminar, nos queda hablar también un poquito de la muestra. Noelia, la muestra internacional de mujeres de cine, que va a estar desde el viernes 22 hasta el domingo 31 en Zaragoza, como siempre, el Centro de Historias, Filmoteca, no sé si hay algún lugar más. Está todo en la red. En las redes. Exacto. Ya pondremos también referencias estos días en las historias de Instagram, mis redes sociales, para que lo tengáis presente. Así que bueno, igual que apoyamos el cine, entiendo, pues también lo pues apoyar el cine hecho por mujeres. En Facebook a mí me ha llegado como evento de Edonia Siem, que es la muestra de cine realizado por mujeres en Zaragoza. Ah, bueno, y luego el día 20... Edonia, sí. El día 23, es que sábado... ¡Ay, es verdad! Claro. Que se nos... Joder, somos lo peor, ¿eh? O claro, sea, el día 23, somos... sábado, en la casa de la... Es en la... En la Casa de la Mujer, ¿no? No, es en el Centro de Historias eso. También. Ah, en la claro, en el Centro de Historias. Es que, fíjate tú, Javichu, o sea, fíjate somos tú. Lo peor. Nosotras nos conocimos en un documental que realizó Vicky Calavia, que se llama Abriendo Ventanas, y que estamos invitadas el día 23, el sábado que viene, porque lo van a proyectar y vamos a estar ahí. Y va a haber mesa de debate, además. Claro, y va a haber mesa de debate, 7 mujeres hablando de su identidad sexual, su identidad de género, sus amores, sus movidas y sus, bueno, cada una de nuestra película al final. Sí. Y fíjate, estamos aquí hablando del cine de muestra de mujeres y se nos olvida un documental hecho por una mujer en el que participamos las dos. Claro, y se nos ha ido la olla. ¿Sabes? Y bueno, y Eva Magaña también y, claro, la, y todo el equipo, sí, y todo el equipo, ¿no? La periodista. O sea, un equipo brutal, brutal. Claro, brutal. Un equipo donde mayoría, prácticamente estábamos mujeres. Bueno, si queréis saber un poquito más sobre nuestras identidades, los amores. Pues no sabemos ni la hora. Sí, a las 5:30. Dijo Vicky. Sí, sí. Nos Vicky. Dijo que a las 5:30. De todas formas, está toda la información en la red. Eso es. Cine de muestra internacional. Producido por mujeres en Zaragoza, lo busquéis en Google, os saldrá. Y este sábado nos vemos para quien quiera en el Centro de Historias. Exacto. Abriendo ventanas. Ahí. Y abriendo nuestros corazoncitos también, nos hablando, sabes, que no siempre nuestro, es fácil hablar. Y nuestro cuerpecito también, pues poniéndolo ahí. Exacto. Para todo el mundo quien quiera venir y quiera acuerparnos. Ahí. Bueno, pues yo creo que terminaría con esto y un bizcocho. Hasta mañana. Muchísimas gracias, Javich, sí, una vez por más acompañarnos. Por haber venido. Nada, ha sido gracias, un placer. Gracias a vosotras. Ya sabes que siempre que quieras para hablar de tu grupo de Frunk o hablar de antifascismo, de solidaridad, tanto tú como cualquiera de tus compañeros, como la plataforma de padres y madres, tenéis micro abierto. Podéis contactar con nosotras y estaremos encantadas de teneros aquí. Pepe, que te quiero mucho, Pepe. Te queremos. Pepe, muchas gracias por estar ahí siempre en los mandos. Gracias por estar. Sí. A mi super compi Noelia, cariño, un placer tenerte aquí como siempre, y compartir este espacio contigo. Sí. Y nada, nos vamos a despedir con Camino del Olvido, de Frunk. Venga, dale caña ahí.